22 deuda. Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Nuevo Testamento, los discípulos, incluso Jesús, la Virgen María, San José, se les suele llamar o bien por el nombre del lugar de nacimiento, o por el nombre del lugar donde viven, o con el nombre de su padre, Jesús, hijo de José, por ejemplo, ¿no? O los hijos del Zebedeo, así. Bien, así las cosas. María Magdalena sería María de Magdala. Es un pueblecito que era una fábrica de secado de pescado, de salazón, digamos, de pescado, muy cerca de la ribera del mar de Galilea, ¿vale? Donde secaban el pescado y lo llevaban para Jerusalén o lo exportaban, ¿vale? María de Magdala. ¿Vale? Simón y Andrés, Pedro y Andrés, son de Betsaida de Galilea, se les podía llamar Simón de Betsaida de Galilea, ¿está bien así? ¿Vale? O Andrés de Betsaida de Galilea, o bien con el nombre de su padre, ¿sí? De Simón, hijo de Jonás, perdón, hijo de Juan, ¿sí? O Andrés, hijo de Juan, ¿sí? De Johanan, Juan, ¿vale? Y así se les menciona a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Simón es hijo de Johanan, ¿vale? Hijo de Juan, ¿vale? Así lo nombra Jesús, así lo conocen, hasta que Jesús le pone el nombre de piedra, ¿vale? De piedra, pero es Jesús hijo de Juan, Simón hijo de Juan, ¿vale? Simón hijo de Juan, nos quedamos con eso. Simón hijo de Juan, ¿vale? Pues hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el que Jesucristo tiene un lapsus. ¿Habéis visto alguna vez equivocarse a Jesucristo? Bueno, pues ahora lo vamos a ver equivocarse a Jesucristo, si es que Jesucristo se equivoca. Vamos a ver. Es en el capítulo 16 de Mateo, ¿sí? Del Evangelio según San Mateo. Dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Cesarea de Filipo es donde nace el Jordán, en las fuentes del Hasbani se llama, al principio del Jordán. Sabéis que el Jordán es una caída en picado, un descendimiento, eso es lo que significa Jordán, descender, ¿vale? Pues en la parte más alta Jesús elige ese lugar, Cesarea de Filipo, las fuentes del Hasbani, para hacer esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre porque en el profeta Daniel aparece un enigmático Hijo del Hombre al que se le dará todo poder, reino, tal, que se sentará en el trono, digamos, que su reino no tendrá fin. Está hablando del Mesías, indirectamente, está hablando del Mesías. Hijo del Hombre, no es el Hijo de la humanidad, no. Hijo del Hombre, ¿vale? Bien. Entonces los apóstoles ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro, el hijo de Juan, Bar Johanan, sería el hijo de Juan, contesta, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hijo de Jonás. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, atentos a esto, esto es el poder de las llaves, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. San Agustín decía, Roma locuta, causa finita est. Si Roma ha hablado, si Pedro habla, se acabó el problema. ¿Vale? Lo que él ate en la tierra queda atado en el cielo. Pero vamos un poco antes. Jesús es hijo de Juan. Y sin embargo, esta es la única vez en todo el Evangelio en el que Jesucristo le cambia el nombre del Padre. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No de Juan, sino de Jonás. Jonás, Jonás en hebreo, Jonás, significa la paloma. Luego traduciremos, bienaventurado eres Simón, hijo de la paloma, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hijo de la paloma. Existe un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba así, Jonás, paloma, Jonás, ¿vale? Hijo de Jonás. Jonás fue aquel que huyó, un pez se lo tragó y lo trajo de vuelta, y al final terminó haciendo lo que la voluntad de Dios. Cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. La historia de Pedro, ¿sí? Esa es la historia de Pedro. Bien, ¿por qué cuento esto? No lo cuento ni por Pedro, el ahora hijo de Jonás, hijo de la paloma. Es intencional, Jesucristo no se equivoca nunca. Si le cambia el nombre es porque ha cambiado, digamos, esa afirmación que ha hecho, tú eres el Mesías, ha cambiado la percepción, ¿sí? Para Jesucristo ya no es. Para Jesucristo es hijo del Espíritu, ¿sí? Es hijo del Espíritu. Solamente el Espíritu de Dios te ha podido revelar esto. Que tú, o sea, que yo soy el Mesías. Esto solamente Dios lo ha podido hacer, ¿vale? Tampoco hablamos de Jonás, sino que vamos a hablar de una tercera paloma, hay más, porque en el bautismo de Jesús aparecerá también, pero bueno, de una tercera paloma. En el relato del diluvio universal, podríamos empezar contando cómo empieza el diluvio, ¿verdad? Toda la historia, ¿vale? Pero vamos a empezar por el final. Al final, Noé saca una paloma para ver si encuentra tierra firme. ¿Vale? Y al final la paloma vuelve con un ramo de olivo en el pico. Los rabinos dicen que ese ramo de olivo era del monte de los olivos. Pero bueno, vamos a dejarlo esto. Eso es lo que dicen, pero bien. Que es símbolo de la paz. Se ha convertido, nosotros culturalmente lo hemos convertido en el símbolo de la paz. ¿Vale? Pero detrás de esa paloma, digamos, detrás de ese símbolo, no solamente está la paz, podríamos decir así, sino que hay algo mucho más importante. Vale. Cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán, el Espíritu desciende de él como una paloma. Como una paloma. Las palomas no se suelen posar en las personas, porque tienen miedo, ¿no? Si no lo podéis probar en la Plaza del Pilar o donde sea, a ver si las palomas son capaces de ponerse encima de tu cabeza y no moverse de ahí. Pon el hombro aquí. Es difícil, es muy difícil, porque las palabras tienen, las palomas huyen, son muy frágiles, huyen, ¿sí? Y más en tiempos de Jesús que se las zampaban, o sea, huyen, ¿vale? Bueno, pues una paloma se asienta sobre el Hijo del Hombre. Se puso sobre el Hijo del Hombre, sin miedo, ¿vale? Sin miedo. es un símbolo de ese viento que escuchábamos al principio del Génesis, que volaba por encima de las aguas, que aleteaba por encima de las aguas. ¿Sí? Sencillo como una paloma, astuto como una serpiente, pero sencillo como una paloma. ¿Vale? Entonces, el relato del Génesis concluirá con que la paloma trae una buena nueva. ¿Sí? Realmente el Cristo, el Mesías, digamos, existe. Se posó, digamos, en el arca de Noé. ¿Vale? Dentro del arca había 8 personas, es el número del Mesías. Ese arca de Noé, por decir así, es lo mismo, es una imagen de la cestita donde los padres de Moisés metieron a Moisés siendo un bebé y lo echaron al Nilo, flotando por encima de las aguas. ¿Sí? Es una imagen del barco que llevaba a Jonás en su interior. ¿Sí? Es una imagen del barco que llevaba a Pablo. Es una imagen de la iglesia, la barca de Pedro. ¿Sí? Donde suben los peces que se salvan de la muerte, que son pescados de la muerte para que vivan, ¿vale? Para que vivan. Bien, solo en una ocasión, resumiendo, solo en una ocasión, Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Pedro, que es hijo de Juan, en un momento determinado, Jesús le llamará hijo de Jonás. Y eso es intención. Jesucristo no da puntadas sin hilo. ¿Sí? Solamente hay que buscar y buscar. Y veréis con qué. O sea, la Sagrada Escritura es una obra maestra. Es como un mantón de Manila, está bien bordado. ¿Sí? Es una obra maestra. ¿Vale? El que se la inventó no fue un ser humano. Fue el Espíritu Santo, esa paloma. ¿Sí? Que es más listo que nadie. Es un genio. Bueno, bien, quería contaros, aparte de este asunto, ¿no? Durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre el arca de Noé, un diluvio, digamos lo que es el diluvio, el tormentón de agua duró 40 días y 40 noches. El número 40 significa cambio, ¿sí? Detrás de un periodo de 40 días o 40 años, hay un cambio de situación. Siempre. Nosotros celebramos una cuaresma, ¿verdad? Hay un cambio de situación. De la austeridad, la tristeza, digamos, de la ceniza, del miércoles de ceniza, a la alegría del domingo de Ramos. O sea, hay un cambio de situación. 40 días más tarde, dicen los rabinos que 40 días es lo que tarda un feto en parecer un hombrecito. Un feto de 40 días. Ya tiene manitas y piececitos, esta forma, ya se ve que no es una lagartija, o sea, se ve que es un ser humano, 40 días. ¿Vale? 40, ¿vale? Después de 40 años, o de 40 días, hay un cambio. 40 es el cambio, ¿vale? Muy bien. Acerca del tiempo, ¿vale? Vamos a hablar acerca del tiempo. Hoy es día 2 de julio del año 2020. Nosotros contamos, todo el mundo se cuenta, digamos, el año, como que es el año 2020 en cualquier cultura, ¿vale? Aparte de que sus culturas particulares, los musulmanes, los chinos, los judíos, tengan sus calendarios particulares, ¿vale? Pero en principio es el año 2020 para todos, porque estamos en la era cristiana de Jesucristo. 2020 años. Desde que nació Jesucristo. Para los musulmanes será desde el año 622, la Égira. Contarán, digamos, la historia a partir de la peregrinación de Mahoma a la Meca. ¿Vale? Bien. Para el mundo judío será distinto. ¿Sí? Bien. Nos vamos a centrar en el mundo judío porque el calendario que cuenta, o que contaba, para Jesucristo los apóstoles era el calendario judío, sin duda. ¿Vale? Entonces, hoy, el día que me estáis escuchando, es 2 de julio del año de 2020. el año de gracia del Señor, que es decir, el año 2020. Bien. Hoy, en el mundo judío, es el día 10 del mes de Tamuz, del año 5780, desde la creación del mundo. O sea, nosotros vivimos en el 2020, ¿vale? Pero para el mundo judío, los meses son de otra manera, y los años también, porque ellos cuentan, literalmente desde la primera palabra del Génesis, contando año por año, sí, hasta llegar, digamos, al final, ¿no? Entonces, estamos desde la creación del mundo en el año 5780. Hoy, 2 de julio, es el día 10 del mes de Tamuz, es un mes hebreo, del año 5780. Vale. Os cuento una pequeña historia. Hubo en el siglo XX un judío ruso llamado Eliezer Shulman, bien, que fue desterrado, estaba en la Unión Soviética, ¿sí? Fue desterrado a Siberia, ¿vale? Y en su destierro en Siberia, que era una cosa más o menos habitual en la Unión Soviética, era un judío muy piadoso, entonces lo que hizo fue coger toda la Biblia y empezar a apuntar año por año, ¿sí? Todo, o sea, en qué año muere este, en qué año nace este otro, tal, para hacer un calendario judío aproximado. Lo hizo también que editó un libro que estaba originalmente hecho en papeles escritos a mano, con gráficos, ¿sí? Con tal, que se llamaba La secuencia de los acontecimientos de la Biblia. Ese libro, que fue escrito en Siberia, se tradujo a un montón de idiomas y lo tradujo la editorial de las Fuerzas Armadas Israelíes. O sea, el ejército de Israel, la editorial, digamos, del ejército de Israel, vio tanto valor en el trabajo de este Eliezer Shulman que lo editó. ¿Vale? Lo edito. Yo no pienso si estará descatalogado o no, igual no está descatalogado, ¿vale? Bien. Entonces, según ese calendario, el mundo, tal como, ¿vale?, él hizo todos sus cálculos y todas sus historias, el mundo fue creado el día primero del mes de Tirsi. El mes de Tirsi es el séptimo mes, ¿vale? El día primero del séptimo mes. El séptimo mes no es julio, algo que nosotros contamos de una manera distinta a los meses, enero, febrero, marzo, bien. Del séptimo mes, ¿vale? El día primero del mes, del séptimo mes, del año 3760 antes de Cristo, diríamos nosotros, ¿vale? 3760 antes de Cristo, o sea, 5780 desde la creación del mundo. ¿Me seguís? Bien, traducido para nosotros, ese primer día de la creación, no lo digo yo, lo dice él, ¿vale? El primer día de la creación habría sido, atento porque esto es una cosa, ¿vale?, que no lo habéis escuchado nunca. El primer día de la creación había sido un domingo. Ahora falta razón, porque el día primero es el día que Dios crea la luz, vimos, ¿no? Un domingo, el domingo 7 de octubre, de hace 5780 años, domingo 7 de octubre del año 5780, desde la fundación del mundo. Nosotros, ¿vale?, no es por, ¿vale?, pero nosotros celebramos ese 7 de octubre como la fiesta de la Virgen del Rosario. Tengo aquí detrás de mí, ahí encima de la cabeza, ¿no? Domingo 7 de octubre del año 5780. Así sería, digamos, literalmente, ¿vale? Literalmente, según el estudio de Eliezer Shulman. Bien. Según ese mismo estudio, desde la creación del mundo hasta el diluvio, hasta que empezó el diluvio, habrían pasado 1656 años. 1656 años, ¿vale? Bien. Quería decir que los meses en hebreo son distintos de los meses nuestros, ¿vale? Entonces, os lo voy a explicar, aunque pueda parecer un poco rollo, pero es más que nada porque nos vaya sonando, ¿vale? Hay 12 meses, lo mismo que nosotros. Hay 12 meses. Lo que pasa es que empiezan en fechas distintas y tienen nombres distintos. El primer mes se llama de dos maneras. Se llama el mes de Nisan o el mes de Aviv. Como Tel Aviv. ¿Sí? Aviv significa primavera, ¿vale? Tel Aviv es la colina de la primavera, de la capital de Israel, ¿no? Una de las capitales de Israel, Tel Aviv, ¿vale? El mes de Nisan o el mes de Aviv, es el mismo mes, el mes primero, ¿vale? Y abarca, digamos, de mitad de marzo a mitad de abril, para que nos entendamos entre nosotros, ¿vale? De mitad de marzo a mitad de abril. La fecha más importante es el 14 de Nisan o 14 de Aviv, ¿vale? Que es la fiesta de la Pascua. La Pascua judía se celebra entre marzo y abril, ¿vale? El día 14 del mes de Nisan. Dependerá de los ciclos de la luna, pero el día 14 entre marzo y abril, ¿vale? De acuerdo. El segundo mes es el mes de Iyar. Es el mes que abarca desde mitad de abril hasta mitad de mayo. ¿Vale? El tercer mes es el mes de Sivan. Abarca desde mitad de mayo a mitad de junio. La fiesta más importante que se celebra en ese mes, digamos, es lo que llaman la fiesta de las semanas, siete semanas, ¿sí? Y nosotros la conocemos, esa fiesta, como Pentecostés, ¿vale? La fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, está entre mayo y junio, en el tercer mes judío, el mes de Sivan. El cuarto mes es el mes de Tamuz, que va a mitad de junio a mitad de julio. El quinto mes es el mes de Ab, entre julio y agosto, ¿vale? Entre mitad de julio y mitad de agosto. El sexto mes es el mes de Elul, va entre mitad de agosto y mitad de septiembre, ¿vale? El séptimo mes, que es en el que estamos ahora, ¿sí?, sería el mes de Tirsi, o también le llaman el mes de Etanim, ¿vale? Bien. Y abarcaría mitad de septiembre hasta mitad de octubre, ¿vale? En este mes, el séptimo mes, se celebra la fiesta del Rosh Hashaná, que es el año nuevo judío, ¿vale? Y también se celebra la fiesta del Yom Kippur, que sonará por la garra del Yom Kippur. Es el día de la expiación, el día del perdón. El día que uno pide perdón a Dios y a los demás. ¿Sí? En la tradición judía. Sería nuestro sacramento de la confesión, para entendernos. Yom HaKippurim, el Yom Kippur, ¿vale? Y la fiesta de las tiendas, ¿vale? ¿Por qué se celebra en este séptimo mes de Tirsi o Etanim el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, ¿vale? Porque hemos dicho que el 7 de octubre empieza la creación del mundo, ¿sí? Fue el 7 de octubre, digamos, cuando Dios empezó a crear la luz, y una tarde, y una mañana, el día primero, etc. Entonces, en ese mes, digamos, se celebra el Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Muy bien. El octavo mes es el mes de Mar Hesban, que va entre la mitad de octubre y noviembre. El noveno mes es el mes de Kisleu. Kisleu va entre noviembre y diciembre. La fiesta más importante que se celebra en este mes es lo que llaman la fiesta de la luz. Le llamamos la Hanukkah. La Hanukkah se celebra cerca de la fiesta de Navidad nuestra. Y es en diciembre, o sea, es en Navidad, o sea, en las fechas de Navidad, ¿vale? En la fiesta de la dedicación del templo. Si leemos atentamente el Evangelio de San Juan, veremos que en cierta ocasión Jesús sube a una fiesta a Jerusalén. Y dice Jesús, se paseaba por el pórtico de Salomón. Dice, era invierno. ¿Lo habéis leído eso? En el Evangelio de San Juan. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón. Era invierno. Y si es invierno, es esta fiesta, ¿sí? La Hanukkah. Los hebreos lo celebran con un candelabro de 9 brazos, no de 7, que es la menorá, digamos, es la, para la Pascua, sino de la Hanukkah, conmemorando 9 días, que que duró el aceite en tiempos de Judas Macabeo, el aceite para poder celebrar todos los días el culto en el nuevo templo reconquistado por Judas Macabeo, en tiempo de los Macabeos. El octavo mes es Marjesván, lo hemos dicho, entre octubre y noviembre. El noveno mes es el Kisleu, que entre noviembre y diciembre, la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de la luz, la dedicación del templo. El décimo mes es el Tevet, entre mitad de diciembre y enero, ¿vale? El mes número 11 es el Shabbat, que es entre enero y febrero. Y el número 12, el mes doceavo o decimosegundo mes, sería el mes de Adar, entre mitad de febrero y mitad de marzo, donde la fiesta que se celebra más importante es la fiesta de los Purim, ¿vale? La fiesta de los Purim hace referencia a lo que llaman la Meila de Esther, o sea, el libro de Esther, ¿vale? Esther era una muchachita judía, no se llamaba Esther, se llamaba Adasha, pero le pusieron de nombre Ishtar, como la puerta de Ishtar de Babilonia, el nombre de una estrella, ¿sí? Y se casó con el emperador persa, ¿sí? Gracias a ese matrimonio se pudo salvar el pueblo judío, al cual ya había montado toda una conspiración para asesinarlos a todos. Por eso, la fiesta de los Purim, la fiesta de la salvación, digamos, del pueblo a manos de la reina Esther, se celebra en el mes de Adar, entre febrero y marzo, la fiesta de los Purim, ¿vale? Una cosita más, ¿vale? Ya hablaremos del diluvio, ¿sí? Porque tiene, ¿vale? Tiene su cosa, ¿vale? Pero en casi todas las culturas antiguas, atentos, ¿eh? Los sumerios, los acadios, babilonios, persas, incluso en Egipto, también en los indios americanos, los incas, aztecas, hablan de un diluvio. ¿Lo podéis creer? Pues sí. Hay un poema llamado el poema de Gilgamesh, de origen acadio, ¿sí? en el que se cuenta una epopeya, digamos, de alguien que es elegido por Dios y que hace construir un barco para salvar parte de la humanidad porque la humanidad había sido pecadora, ¿sí? Dice el libro del Génesis, y es algo para reflexionar, ¿no? Que Dios le pesó, Dios le pesó haber creado al ser humano, ¿sí? A Dios le pesó haber creado al ser humano. Ya viene la pregunta para los tomistas o para los teólogos, ¿vale? Si Dios es eterno y sabe qué es lo que va a pasar, ¿por qué le pesa? ¿O no será que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él y Él está hecho a imagen y semejanza nuestra y vive con nosotros, por decir así, fuera de las categorías filosóficas, vive con nosotros en tiempo real? Y a Dios le pesó haber hecho al ser humano, ¿vale? Bueno, os voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que no os haya resultado muy aburrido, pero la historia es que los meses en hebreo son como son. Entonces quería explicarlo, ¿no? ¿Para qué? Porque si no, después aparecen en los textos que tal día dejó de llover, a tal día aparecieron las cumbres de los montes, tal otro día, tal, para que veáis, ¿eh? El diluvio, digamos, desde que empieza, o sea, la lluvia, digamos, dura 40 días, ¿vale? Pero desde que empieza todo el lío, hasta que se acaba, hasta que puedan salir del arca, pasan 14 meses. Número 14, ¿qué sonará eso? 14 meses, ¿vale? Encerrados en el arca. 14 meses. Lo dejamos ahí, ¿vale? Y nada más, un abrazo para todos y mucho ánimo, ¿vale? Nos vemos.